Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 10 de la mañana, 35 minutos. La Juventud Radical realizó una conferencia de prensa ayer para exigir que sus senadores y senadoras voten a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. La UCR tiene 12 senadores y senadoras, pero 9, según lo que se cuenta en el poroteo, votarán en contra. Le están exigiendo esto a senadores como Julio Cobo, Juan Carlos Marino, Ángel Rosas, Julio Martínez, Olga Inés Brizuela y Doria Cara, también Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Silvia Giacopo y María Belén Tapia. Además, en este momento está tomado el Comité Nacional del Radicalismo por parte de la Juventud exigiendo esto. Estamos en contacto con Luciana Rached, presidenta de la Juventud Radical. Luciana, buenos días. Aquí Norman y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Luciana, contanos esta decisión que han tomado desde la Juventud Radical. Mira, en principio contarte que nosotros ayer tuvimos motivos importantes para... teníamos pensado hacer esa vigilia para pedirles a nuestros senadores que voten a favor de esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Es algo que nosotros lo hacemos seguido en el Comité Nacional, porque recibimos a militantes de todo el país, amigas y amigos de todo el país, y la verdad que se ha tomado una posición orgánica desde la Juventud Radical Nacional en apoyar esta ley, así que ese fue el motivo por el que estamos desde ayer y estaremos hasta mañana aquí en el Comité Nacional. Para ustedes, ¿cuál es el motivo para apoyar esta ley? Nosotros somos el partido político de los derechos humanos, digo, el de ayer, el de hoy, el del futuro. Nosotros somos el partido político de la ampliación de derechos. Vos pensás que ya en la época de Raúl Alfonsín nosotros promulgamos la ley de la patria potestad compartida, del divorcio vincular. Somos el artículo 14 bis, el del sufragio universal. Mira, los abortos clandestinos existieron y existen. Desde siempre las mujeres abortan. Y la aprobación o rechazo de esta ley impactará en decenas de miles de mujeres que anualmente sufren las consecuencias del aborto, infecciones y muertes. Nosotros no queremos que mueran más mujeres en este país por abortos clandestinos. Tenemos que hablar de mejorar las políticas públicas, porque de esto se trata. Hoy el debate es de la salud pública, que defienda también a los más desamparados, porque esto también es una realidad. Hay quienes sufren más que otros, porque las mujeres que abortan y las que terminan muriendo, por abortos clandestinos, son las mujeres pobres, porque las más ricas tienen para ir a una clínica privada. Vos pensás que las 10 provincias del norte grande del país ni siquiera se tiene una estadística real de las mujeres que se mueren. Sabemos que se terminan muriendo por datos de obstetras que saben que entran con una infección generalizada. Mira, yo soy de Santiago del Estero. Y por este motivo claramente no puedo dejar de mencionar que este fin de semana que pasó murió Liliana Herrera en una ciudad muy cerquita de la ciudad capital, de 22 años y con 2 hijas. Murió tras un aborto clandestino. ¿Sabes qué pienso? Que fue el miedo a la condena, fue la ilegalidad y un Estado ausente quien mató a Liliana y que dejó hoy a 2 hijas huérfanas. Digo, aquí se trata de quitar esta práctica de la clandestinidad e incorporarla al sistema de salud pública. También decir, digo, que el rechazo a esta ley no salvará ninguna vida. Podemos estar moralmente en contra del aborto, pero a favor de la legalización como política pública. Aquí no se trata de creencias personales o de creencias religiosas. Aquí se trata que estamos hablando si vamos a tener un Estado que contenga o un Estado que la siga expulsando y que la siga manteniendo en la clandestinidad, porque eso solo va a hacer que se mantenga la condena sobre esas mujeres. Por eso es que también pensamos desde la Juventud Radical en construir una sociedad con más igualdad, con más libertad, con más justicia social, y que, por sobre todas las cosas, debemos encontrar formas de solucionarle los problemas a esos derechos de las mujeres que hoy se las está condenando. Luciana, ¿creen que solo depende de la Unión Cívica Radical poder dar vuelta a esta votación, que hoy en día hay 31 a favor y 37 en contra? Mira, yo creo que los senadores y las senadoras de la Nación hoy tienen una gran responsabilidad. Tienen un gran deber, que es de legislar sobre una realidad y no sobre una utopía. Porque sabemos que no se pueden salvar dos vidas. Sabemos lo que sucede en la Argentina, en los 24 distritos de este país. Yo creo que los senadores deben cumplir con su deber, que es el de representarnos, como ya se hizo en la Cámara de Diputados. Hoy los senadores tienen la posibilidad, los senadores radicales tienen la posibilidad de salvar esta ley. Y nosotros apelamos a eso, los interpelamos a eso, a que conquisten para la historia un nuevo derecho humano. ¿Alguna respuesta por parte de los senadores a partir de estas manifestaciones de la juventud? Nosotros estamos tratando de hablar con todos. Yo tengo que decir que también, y no puedo dejar de nombrarlos, a los 4 senadores que están a favor de esta ley, que son Pamela Berazay, de la provincia de Mendoza, Luis Naidenov, de la provincia de Formosa, Eduardo Costa, de Santa Cruz, Oscar Castillo, de Catamarca. Yo creo que va a haber alguno que se va a terminar dando cuenta de que esto no se trata de creencias personales, como dije, morales y religiosas, que aquí se trata de acompañar, digo, a la sociedad, que aquí se trata de acompañar a los derechos de las mujeres, porque nosotros somos ese partido progresista, moderno y reformista, y que no pensamos en otra cosa más que conquistar y cuidar también nuestros nuevos derechos. A mí me parece que es un legado que ellos deben cumplir, porque también digo que hay cosas en la política de las que no nos vamos a arrepentir nunca, los que hacemos esta actividad, que es el de ser valientes. Y la verdad que estar adelante de esta lucha, el de trabajar por mejores políticas públicas de salud, va más allá de las distintas presiones ocasionales que puedan existir. Aquí, y lo repito porque es necesario decirlo una y otra vez, aquí se trata de la clandestinidad de los abortos. No se trata de otra cosa, se trata de salvar la vida de las mujeres. Te escucho, Luciana, y no debes ser muy feliz con el acuerdo con la Alianza Cambiemos por parte de la UCR, ¿no? Mira, yo lo único, cuando hacemos política, yo sé que es difícil, es una actividad que quizás está desprestigiada, hay un descreimiento sobre los que no militan, sobre los que no hacen política. Pero yo soy una de esas convencidas de que la política es una herramienta de transformación, es una herramienta de cambio. A mí me parece que todos en nuestros distritos tenemos ese deber como políticos de hacernos cargo de lo que nos toca. Yo creo que fue una decisión que se tomó en Gualeguaychú allá por el 2015, en la que claramente la Unión Cívica Radical conformó este frente electoral, porque también quizás hay que empezar a hacer distinciones. Cambiemos es un frente electoral, no es un frente político. Nosotros buscamos evolucionar hacia un frente político, que creo que es lo que necesita. Los radicales tenemos mucho para aportarle a este frente electoral de Cambiemos, porque la verdad que la década pasada, los 12 años de kirchnerismo, nos han hecho mucho daño, no solo en la capital federal, digo, han hecho mucho daño en el interior del país. Vos pensás que hoy las 10 provincias más empobrecidas del país son las provincias del norte, y donde más obra pública se hizo, la gente se ha convertido en rehén del Estado en esos 12 años. La verdad que se le ha quitado mucho el horizonte a todos los jóvenes de este país, porque ya no se hablan de escuelas de oficio, ya no se habla de la educación como una herramienta. Hay muchas cosas, muchas batallas culturales que nosotros tenemos que dar desde el interior del país. Y yo creo en eso, y confío en eso, y trabajo por eso. Y he encontrado en Cambiemos también un lugar para que los radicales podamos hacer mucho más. ¿Sigue habiendo lugar para eso todavía? Sí. Sí, yo soy una convencida de que sí. Y trabajo para que eso se dé. Porque trato de hablar, porque sé que aquí no hay iluminados, ni hay nadie que tenga la absoluta verdad. Esto se trata de una construcción colectiva, de una construcción de todos. Se trata también de qué es lo que queremos para este futuro, para el futuro del país, qué queremos para estas nuevas generaciones. Y me parece que hoy justamente la ley de la interrupción voluntaria del embarazo marca un antes y un después. A ver, siempre digo que las nuevas generaciones marcan el camino, y hoy hay un mandato generacional que se ve en las calles. El año que viene los jóvenes vamos a representar el 60% del electorado nacional. Y hoy esos jóvenes están diciendo que quieren una ley de interrupción voluntaria del embarazo para que no se mueran más mujeres por abortos clandestinos. Luciana, volviendo a lo que podría pasar mañana en el Congreso, ¿crees que la movilización también ayudará a que los nueve radicales voten a favor? Y también, teniendo en cuenta lo que vos contaste de lo que pasó el fin de semana en Santiago con la joven de 22 años que falleció, y los tres senadores y senadoras votan en contra, si la presión popular también puede hacer que ellos también voten a favor. Yo creo que les tiene que tocar algo. Yo no creo que ellos quieran seguir viendo que se mueren mujeres en este país. Y sobre todo, te repito, mueren las más desamparadas. No hay un Estado que las contenga. La discusión del 8 no es aborto sí, aborto no. La discusión de mañana en el Senado de la Nación se trata nada más y nada menos que de la vida de todas esas personas. Si queremos un Estado que nos diga cómo vivir, o queremos un Estado que nos dé herramientas para mejorar nuestras vidas. Luciana, ¿cuál puede ser el camino de la juventud radical si estos nueve senadores en definitiva votan en contra? A nosotros nos deshonran, en absoluto. Y deshonran la lucha de las mujeres radicales que no vienen de ahora. Digo, nosotros estamos en las mismas trincheras, pero ya lo estuvo Florentina Gómez Miranda. Ya lo tuvo Raúl Alfonsín hablando de esto, que dijo que no había que penalizarla a la mujer, porque también aquí hablamos de igualdad de género. Digo, qué tan responsables también somos son los varones, porque hoy se condena y se penaliza solo a la mujer. Nosotros queremos terminar con esas costumbres retrógradas, nosotros no compartimos eso. Nosotros queremos no solo un partido progresista, moderno y reformista, también queremos un país así, un país que atienda a las verdaderas necesidades. Y hoy la realidad es esa, la realidad es que todos los días vemos noticias de que se mueren mujeres en este país y que esos senadores no pueden mirar para un costado. No hay forma de que miren para un costado. Veremos, Luciana, si estos senadores los escuchan a sus bases en definitiva. Te mandamos un saludo, gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Luciana Rached, presidenta de la Juventud Radical, que ha realizado ayer una conferencia de prensa para exigir que sus senadores y senadoras voten a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, están tomando el Comité Central en este momento para exigir esto a nueve senadores que estarían votando en contra y llevando el poroteo a una derrota del proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, Luciana hablaba del senador Luis Dainedoff. Hay que decir que él viene de una tragedia personal bastante grave, que falleció su esposa y su hijo. Y de todas formas, después de la licencia que se tomó, que es entendible que se la haya tomado, se puso este proyecto de interrupción voluntaria al hombro en el Senado para los radicales, y decir, nosotros como radicales tenemos que votar a favor. Interesante de escuchar a Luciana la transversalidad que se ve en materia del aborto. No estamos hablando de una chica presidenta de la Juventud Radical convencida de seguir adentro de la Alianza Cambiemos, y eso no quita que estén exigiéndole a sus senadores la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que habla justamente de esa transversalidad de la temática. Julio Cobo, Juan Carlos Marino, Ángel Rosa, Julio Martínez, Olga Inés Brizuela y Doria Cara, Silvia Elías de Pérez, Mario Fial, Silvia Giacopo y María Belén Tapia, los senadores del radicalismo que votarían en contra y que podrían empezar a escuchar a sus bases manifestándose en este momento.